Virgen del Carmen es una advocación mariana, una advocación de la Virgen que se remonta al Monte Carmelo. El Monte Carmelo es un monte que ya era un lugar especial desde antes de Jesús, donde el profeta Elías, el profeta Eliseo tienen sus manifestaciones y donde iban a rezar ahí al monte. La Iglesia es una institución que bueno, siempre responde a las distintas épocas y a los distintos tiempos. A lo largo de 2000 años de historia que tiene de existencia. Hoy hay muchas voces en el mundo actual donde bueno, se busca reivindicar, si querés, el rol de la mujer, fortalecer el rol de la mujer. Bueno, creo que en esto la Iglesia es históricamente portadora de este mensaje, que es el mensaje de la valoración de la mujer. A ver, el primer anuncio de Cristo resucitado lo hace María Magdalena y no ninguno de los apóstoles, ¿no? Siempre Jesús dio un lugar particular a la mujer en un mundo muchísimo más machista de lo que es ahora, en aquella época. Jesús dio un lugar especial a la mujer y claramente la Iglesia a lo largo de toda la historia también eso lo ha mantenido. Bueno, hoy creo que es parte del camino que estamos haciendo y bueno, y nosotros como Iglesia también tenemos que ir acompañando en este cambio cultural o en este crecimiento cultural desde nuestro lugar, que es un lugar claramente donde hay una concepción humana o de la persona absolutamente trascendente y absolutamente cuidadora de la vida. En este sentido, ¿qué mensaje se le da a los jóvenes que están creciendo, que están teniendo nuevos conocimientos, que se encuentran en una situación, en un contexto difícil, económico, social? ¿Cómo se lo ve desde la Iglesia a esta contención hacia los más humildes, por ejemplo? Mira, me repito algo que lo dije recién en la homilía, en la misa. El Episcopado Argentino, el año pasado, hemos optado por un lema que sintetiza de alguna manera no solamente nuestro pensamiento, sino un camino de trabajo. El lema del Episcopado fue "Vale toda vida", ¿no? Entonces, por ahí te respondo desde ahí, ¿no? La Iglesia siempre va a cuidar la vida en todas sus expresiones, en todas sus formas, si querés, poniendo la mirada en lo que es la vida humana, ¿no? La vida de cada hombre, la vida de cada mujer es sagrada, es única, es irrepetible, y bueno, este mensaje evangelizador que nosotros tenemos, bueno, si hay algo que tiene como punto básico, punto de partida, es el acompañamiento, el cuidado de la vida, de toda vida, y sin duda si hay un lugar privilegiado siempre tienen que ser los más débiles, ¿no? Los más pobres.